comunicado de apoyo al huerquén Julio Chewin de la Alianza Territorial Mapuche, ATM, desde territorio mapuche. Meliwichan Mapu, agosto de 2011. Desde el territorio mapuche al sur de Chile, esta vez nos vemos en la obligación de hacer público nuestro profundo dolor y consternación por lo ocurrido a uno de los huerquén o voceros de la Alianza Territorial Mapuche, ATM. Nos referimos al peñi mapuche lafkenche Julio Chewin, del territorio de Budi, también en proceso de incansable lucha por los derechos mapuches. Se nos ha informado desde el Budi que nuestro hermano debió concurrir a la capital chilena en busca de trabajo, dadas las dificultades de las condiciones económicas por las que atravesamos la mayoría de los mapuches que vivimos en comunidades, quienes temporalmente hemos tenido que recurrir a este medio de subsistencia producto del despojo que somos objeto por el Estado y los sucesivos gobiernos junto a los terratenientes. Allí, una vez en la capital chilena y siempre bajo el principio de conciencia y compromiso social que ha caracterizado a nuestro huerquén Chewin a lo largo de su vida, ha salido a las calles santiaguinas a expresar su pleno respaldo y adhesión al movimiento social estudiantil y a repudiar la brutalidad represiva del gobierno, donde desgraciadamente ha sufrido un grave atropello automovilístico de parte de un desquiciado que se ha dado a la fuga, producto de lo cual ha sufrido serias lesiones que han llevado en este minuto a la amputación de una de sus piernas, por lo que continúa internado grave en Santiago de Chile. Como un luchador social y miembro activo de la ATM, Chewin ha contribuido grandemente al proceso reflexivo y de acción en la defensa de los derechos mapuche, por lo que no se trata de uno más que sale a manifestar su descontento con este gobierno criminal. Ese es su valor. Y lo hacemos saber a los medios como una forma de que se informe como tal en el seguimiento de su incierta condición de salud, siendo una víctima más de la irracionalidad gubernamental que prohíbe manifestarse libremente a sus ciudadanos. Hecho que se suma a una serie de medidas erráticas que deben conducir a que el movimiento social levante desde hoy la consigna: elecciones anticipadas ya. Nehuentulepe impuche lafken mapupule. El territorio mapuche lafkenche, la ATM y el movimiento social chileno en general debemos solidarizar y brindar todo nuestro apoyo a Chewin y su familia, de la misma forma como se viene realizando a los territorios en lucha como Temucuicui, Trapilwe y otros donde la represión hoy es más fuerte que nunca. Mari Chihueo Peñi Julio Chewin. Pulof Mapuchagún, Alianza Territorial Mapuche. Comunicado de apoyo al huerquén Julio Chewin de la Alianza Territorial Mapuche, ATM, desde territorio mapuche. Meliwichan Mapu, agosto de 2011. ¡Marichihueu! Directamente de campesinos compradores, no de intermediarios.